Con más fuerza que un zoom. Píllala contra el muro. Pa' sacarle más jugo. Píllala contra el muro. De flow baja duro. Píllala contra el muro. La tumba en seguro. Píllala contra el muro. No vale más que tu cuerpo.